por el Día de la Amistad, una recordación para el amigo de infancia Filemón Kiko Domínguez. Entrando desde hacia el norte, cruzando el puente Ñeembucú. En la memoria de un gran amigo y más que amigo, un hermano por los caminos andados. Kiko, así le llamamos cuando éramos unos cuantos jóvenes en un grupo de amigos amantes de la música. Y es probable que mucho antes, cuando era mitaí por el barrio obrero y se iba a jugar en la canchita cerquita de su casa, le llamaban Kikiko. Lo cierto es que Filemón Domínguez fue músico, cantautor y filósofo, tanto en las calles y las noches largas de guitarreadas, en el galpón o salón, nos daba igual. ¿Cómo fueron esas décadas prodigiosas, el tiempo de nuestra juventud? Mi amigo Kiko, el amigo de todos en el barrio obrero, a quien cantó con esas influencias de la música de los años 70, quedó congelado en ese tiempo y su forma de mirar el mundo lleno de utopías. Kiko tenía un estilo propio de cantar y hacer música con letras muy sencillas, y no tengo dudas que a su manera fue exitoso. También fue migrante pilarense por Asunción y vivía en la casona de Doña Dora, viuda de Trujillo, sobre la calle Ayolas, entre 14 de Julio y Piribebuy. Un lugar de encuentros muy conocido y frecuentado por pilarenses en los años 70. De allí quedaron en la memoria anécdotas muy célebres, como el famoso Depio Recarúmara. Sí, señor, a Caruma Mango. Viví frente mismo de esa casona en una casita que en ese entonces era directorio del Partido Liberal. Luego me mudé a lo de Doña Dora. Estaba haciendo mi último periodo de Cimefor. En una conversación que tuve con Kiko sobre mi interés de escribir sobre la vida de la viuda de Trujillo, me había dicho que me contaría lo que sabe. Quería saber si la imprenta Trujillo, en la que se imprimía Oscar Apotecuemí, tenía relación con el que fuera marido de Doña Dora. Nunca pudimos hablar al respecto. En esa casona conoció a la que sería su compañera de vida. Sé que tuvieron muchas peripecias por el camino, pero siempre juntos con Acela, que era como la nieta de Doña Dora. Y la mamá de Acela, a quien la conocí como May, también optó por vivir en Pilar. No recuerdo en qué año, pero lo cierto es que volvió para cumplir el soñado retorno al terruño. Tuve con Kiko en el barrio obrero, en una noche muy triste para mí en el año 97, un encuentro casual por las calles arenosas de ese tiempo. No le reconocí en la penumbra y además vagaba como un sonámbulo. Le conté todo en los sueños de un retorno a la casa grande, a la de mi origen. Fue para mí el año de las decisiones más difíciles, porque luego de todo un año opté por volver a Asunción. Él me había reconocido esa noche como un fantasma errante y sin rumbo, como un solitario y noctámbulo caminando con más incertidumbres de la que jamás me había imaginado pudiera ser verdad estando en Pilar. Pero son esas vueltas de la vida en que se perfilan los nuevos amaneceres más brillantes, aunque tarden unos años en aparecer. Con Kiko, esa noche en la calle, hablamos de los sueños del migrante y de la situación. Sí o sí, debía regresar y pensar que recién a esta fecha del año 97, al 2025, voy más a menudo a Pilar. Pero ni yo ni los amigos son los mismos de antes de haber migrado en noviembre del 76. El tiempo que pasó ha sido inexorable. Digo ahora que los ángeles son también manifestaciones humanas y se nos presentan sin que podamos advertir en ese momento. Así fue Kiko Filemón Domínguez, en ese momento oportuno. Y así le recordaré como cuando cae el rocío sobre el pasto, con sus palabras justas, bohemio y soñador de quimeras. Esa conversación con Kiko en el 97 que tuvimos en plena calle del Barrio Obrero fue un catarsis espiritual. Como diría nuestro amigo en común, Rigoberto Rigo Mansur. De alguna manera alumbró mi oscuridad en la noche que nos atraviesa sin poder dormir. Pero a partir de allí supe que debía volver a Asunción y ser todavía lo que soy hasta hoy, un migrante que sueña con el retorno al terruño. Y ese deseo del soñado retorno quedó postergado, pero también inmortalizado en letras y música de Kiko. Yo no sabía hasta qué punto dejó la impresión de un momento preciso donde se marcó mi regreso. Pasó mucho tiempo, pasaron años desde esa fecha y no hace mucho volvimos a recordar por teléfono. Tenía su guitarra porque escuchaba los acordes de una canción y me pidió que grabara. Al final del relato, transcribiré la letra que hizo con su estilo. Ahora que él, aquel amigo, un muchacho sencillo, humilde del Barrio Obrero, cantante y músico, autor de letras sencillas pero certeras, ya no está entre nosotros. El guitarrista, filósofo y poeta ha partido a la eternidad. Era el que tenía más pinta entre todos en la barra de amigos. Sobresalía en altura y en carácter. El tema para el Barrio Obrero es la música de fondo del relato. Y el que canta la escuelita San José Artesano, para mí son las mejores canciones de Kiko, sencillos y emotivos. Aquel colega inmigrante en los caminos andados me había dedicado una canción inspirada en ese encuentro del 97 en el Barrio Obrero. Y lo hablado con él fue el tema. No me decía el título de su obra, pero yo creí que le quedaba bien. El migrante y su soñado retorno. Letra y música de Kiko Domínguez. Y que decía: decidió volver, un día regresó de nuevo al lugar que lo vio nacer. Quiere echar raíz como debe ser. Quiere ser felices a sus hijos crecer. Esta es su tierra, su ciudad natal. Precisa lugar donde trabajar. Ama a su familia. Necesita paz. Sueña que sus hijos tengan un hogar. Volver a tener esperanza y fe, sueños e ilusión, como en un ayer. Felices sus hijos, feliz su mujer, como en un pasado, feliz él también. Quiere levantarse con fuerza, con ganas de seguir viviendo, tal vez derrotar a la enfermedad que su cuerpo daña, maldita impotencia que le matará. Aunque ya no es sana, nuestra sociedad sabe que aún merece la oportunidad de ser un buen padre, con derecho a volver, que volvamos todos, así él también. Volver a tener esperanza y fe, sueño de ilusión, como en un ayer. Felices sus hijos, feliz su mujer, como en un pasado, feliz también él. Hernán Benítez Denis. Pasé ahí cerquita de mi canchita, donde feliz mi infancia pasé.